haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la edición de Contacto Sur, correspondiente a hoy, ya 5 de marzo del 2015. Muchas gracias por la sintonía. Algo de frío en la capital de la República, lluvia fuerte, y estamos ya preparados para contarles las noticias más destacadas. Atención, encuestadora en Paraguay afirma que el senador Fernando Lugo goza de más popularidad que el presidente Horacio Cartes. En Guatemala, Comité Campesino de Altiplano espera que gobierno solucione casos de conflictividad agraria. Y en Cuba y en varios países se rinden honores al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, mucha atención. Se inicia campaña latinoamericana por el derecho a la educación. CLADI, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, están presentes en una iniciativa muy importante, se denomina Ampliando Voces, Caminos de Libertad, cuyo principal objetivo es sensibilizar sobre la importancia de la educación en contextos de encierro, reconociendo a las personas privadas de libertad como sujetos y sujetas de derecho. Ampliando Voces se propone como un itinerario por una amplia diversidad de miradas sobre la educación en las cárceles de nuestro continente, tomando en cuenta distintas dimensiones y perspectivas de esta situación que afecta a ciudadanos y ciudadanas que se encuentran privados de libertad. Se inicia entonces esta campaña Ampliando Voces, liderada por CLADE, que es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, ALER, y también tenemos el apoyo de GESED, que es la organización argentina dedicada a la promoción del derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Estén pendientes porque en nuestras emisiones estaremos activados con ustedes con esta campaña. En ALER, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y atención, empresa encuestadora en Paraguay afirma que senador Fernando Lugo goza de más popularidad que el presidente Horacio Cartes. ¿Cómo es posible que Fernando Lugo goce de más popularidad? Los detalles los tiene José Ríos. Para el encuestador paraguayo Francisco Capli, actualmente el senador y expresidente Fernando Lugo tiene más popularidad que el presidente actual Horacio Cartes. Sostiene que si se planteara una reelección, el ex obispo tendría altas probabilidades de retornar al poder. Cuando Lugo fue destituido de la presidencia en el 2012, se retiró del poder con el 44% de popularidad. Sin embargo, ahora se elevó a 58 o 60%, por encima de Cartes, quien, a pesar de ser el actual jefe de Estado, tendría una popularidad de entre 39 y 40%. El resto de los candidatos no mayor al 10%, indicó el encuestador. La senadora y exministra de Salud del gobierno de Lugo, Esperanza Martínez, nos explica las razones de la alta aceptación del exmandatario. Un reclamo ciudadano lo sentimos nosotros, que recorremos el país todos los fines de semana pidiendo que vuelva el presidente Lugo, que vuelvan sobre todo las políticas sociales, y como te decía, ese rostro más humanizado de las políticas de gobierno en favor de las grandes mayorías de este país que necesitan comer, que necesitan ir a la escuela, que necesitan ir a la universidad, que necesitan salud gratuita, que necesitan un pedazo de tierra, que necesitan trabajo, etcétera. Yo creo que eso es lo que reclama la gente y ve en el presidente Lugo como el líder posible de llevar adelante estas propuestas sociales. sociales. ¿Pero usted cree que estos sectores, como decía usted, que estos sectores de poder permitan que vuelva si ellos lo sacaron? Y acá se puede dar dos condiciones. Una, que el propio presidente Cartes, que según sus allegados también sueña con una reelección, no sé, basado en qué, ¿verdad? Seguramente en este mandato político que tiene de sus amigos empresarios. La otra posibilidad es que el propio reclamo de la gente en las calles, etcétera, sea una manera de exigir a las autoridades a que realmente resuelvan a favor de la reelección del presidente Lugo, y ese reclamo se pueda dar. Por su parte, el ex jefe de Estado, Fernando Lugo, indicó que no le desagrada la idea de volver a postularse a la presidencia de la República. Por ahora, la opción de reelección no es factible, según la Constitución paraguaya. Desde el sur de este país, para Contacto Sur, en Misión FM, José Pepe Ríos. Y atención, el movimiento Fe y Alegría Internacional está de cumpleaños, está celebrando 60 años. Fe y Alegría está en 20 países distribuidos en 3 continentes. ¿Qué significa para América Latina y el mundo esta celebración que se desarrolla en estos momentos en Venezuela? Tenemos a uno de los directivos del movimiento Fe y Alegría en Venezuela, el profesor Charles Lázari. Profesor, para América Latina, ¿qué significa este cumpleaños, 60 años? Este cumpleaños significa cómo se ha materializado el sueño de un puñado de muchachos con el padre Vela, allá en 1955, que ante la terrible injusticia de una población desescolarizada, o sea, no tenía acceso, o sea, ante esa terrible injusticia, digamos, cómo satisfacer ese derecho a una educación de calidad en los sectores populares. Eso que se inició con una escuelita hecha en la casa de del albañil del barrio, donde los muchachos hacían pues una labor, si se quiere, de pastoral, de apostolado con el padre Vela, pues hoy en día se ha convertido en un movimiento que está en 20 países, en 3 continentes, y que atiende a más de 1 millón de escolares. Apuesta por la transformación social. Absolutamente, por eso se llama, es un movimiento de educación popular y de promoción social. O sea, a través de la educación, o sea, se logra precisamente toda la población que está al margen, digamos, de la institucionalidad, pueda acceder a una educación que lo libere, pues. Muchas gracias a Charles Lázaris, directivo del Movimiento Fe y Alegría, desde Aler Satelital. Felicitamos al movimiento Fe y Alegría por sus 60 años. Y hay una noticia triste. Falleció Sonny Esteus, colaborador de Contacto Sur. Sonny Esteus, compañero haitiano, un corresponsal haitiano que nos contaba las noticias en vivo y en directo desde Haití. Muchos años de colaboración. Sus últimas colaboraciones se obtuvieron durante el terremoto que sacudió ese país. A sus familiares, amigos y a los comunicadores y comunicadoras de América Latina, nos sumamos a este dolor y a esta tristeza por la desaparición de Sonny Esteus, corresponsal de Contacto Sur. ¿Y qué está ocurriendo con el Comité Campesino en Guatemala? Están en debate fuerte por buscar soluciones a los casos de conflictividad agraria. Carol Rivas con la noticia. El Comité Campesino del Altiplano da hasta finales de abril al gobierno para resolver casos de conflictividad agraria. De lo contrario, anuncian acciones a nivel nacional. Exclusión, criminalización y persecución son situaciones que han afectado hasta el momento a la población y lo que los ha llevado a tomar esta decisión, según comenta Leocadio Huracán, coordinador de la organización. Ha habido una política de criminalización, una política de represión, una política de despojo, una política que ha generado desnutrición, miseria, explotación, no solo a los territorios de las comunidades, sino también a la población. En ese sentido, nos preocupa que solo el CCDA tiene actualmente más de 84 dirigentes comunitarios con orden de captura. Se han aumentado la conflictividad agraria de 86 que teníamos en el el 2012, ahora llegamos a 113 conflictos agrarios. La organización aclara que paralelo a la presión social continuará los procesos de diálogo que ya se han iniciado con algunas autoridades. De hecho, no signifique que estemos renunciando a los espacios de diálogo, de conversación que estamos teniendo con algunas instituciones estatales, buscando resolver problemáticas como el caso de la comunidad de Ixloc San Pedrito, de la comunidad San Manzana 2, la comunidad de Sajabo, San Juan Los Tres Ríos, la comunidad Valle Verde, la comunidad La Concha, la comunidad de San Pablo 2, del Estor. El Comité Campesino del Altiplano también anuncia que se ha unido al proyecto político del Consejo de Pueblos Mayas, en el que están integradas más de 25 organizaciones sociales y que plantean hacer una refundación del Estado de Guatemala, evidentemente reformando algunas leyes e incluso la constitución del país. En Cuba y varios países latinoamericanos, hoy se rinden honores al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. En Venezuela están programadas diversas actividades para recordar a 2 años los aportes del mandatario venezolano. ¿Pero qué está ocurriendo en Cuba? Pedro Martínez Pires, de Radio Habana Cuba, nos informa. 19 años de edad tenía Hugo Chávez Frías cuando el 28 de septiembre de 1973... junto a otros jóvenes militares venezolanos, escuchó por primera vez, a espaldas de sus superiores, la voz del comandante Fidel Castro, y lo hizo a través de las ondas internacionales de Radio Habana Cuba. El líder cubano hablaba esa noche en la Plaza de la Revolución José Martí, desbordada de pueblo, en el acto por el 13º aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, dedicado ese día a la solidaridad con el hermano pueblo de Chile y de homenaje póstumo al doctor Salvador Allende, quien 2 semanas antes había sido víctima de un golpe fascista encabezado por Augusto Pinochet, pero fraguado en Estados Unidos. El relato de Chávez sobre el momento en que por primera vez escuchó la voz de Fidel lo obtuve gracias a la llamada telefónica que desde el Teatro Municipal de Caracas hizo a Radio Habana Cuba el líder bolivariano el día 25 de febrero de 2010, en el acto en que nació oficialmente la Radio del Sur. Y ese testimonio histórico podrá ser escuchado en la voz de Chávez, en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, en La Habana, donde será recordado el líder bolivariano con motivo del 2º aniversario de su fallecimiento en Caracas. El acto cuenta también con el auspicio de la sección de locutores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque Chávez fue proclamado hace 5 años en un encuentro celebrado en Cuba como miembro de honor de la Federación Hispanoamericana de Locutores. Los comunicadores cubanos reconocen a Chávez no solamente como un gran líder revolucionario en nuestra América, sino también como un paradigma en la locución y el periodismo. Radio Habana Cuba retransmitió durante más de 10 años el programa Aló Presidente, conducido por Hugo Chávez, con la colaboración en la primera etapa del periodista venezolano Freddy Balsán. El comandante Fidel Castro y Hugo Chávez forjaron una sólida amistad desde que se conocieron en 1994 en La Habana, y a ellos se deben muchas de las iniciativas de integración y solidaridad que han hecho posible una nueva era de cambios irreversibles en nuestra América. Por eso este jueves en todo el archipiélago cubano se recuerda con admiración y respeto al comandante Hugo Chávez Frías, quien fue calificado por Fidel Castro como el mejor amigo de Cuba. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.